¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, si recordáis en el último episodio de No soy un troll, mi compañero Adrián y yo hicimos un llamamiento que nos gustaría hacer un especial, un episodio especial dedicado expresamente a las jornadas de podcasting que vienen ahora en octubre. A ese llamamiento respondieron primero Mr. Javi Marín, posteriormente dijo que también se apuntaba Quique Silva para charlar sobre ello, y lo que os pongo a continuación es toda la charla tal cual ha ido, sin corte alguno y sin editar, o sea, sea pelo, que hemos grabado esta mañana los tres mariachis. El amigo Adrián se ha salvado, una pena, porque sé que le apetecía grabar mucho, pero tal como veréis luego, pues tiene sus razones de peso. Nada, recordaros los métodos de contacto, que el blog está en nosoyuntroll.es, donde hay un apartado formulario de contacta, que podéis echarme o echarnos un correo electrónico a nosoyuntrollpodcast@gmail.com, y que la cuenta de Twitter es nstroll-podcast. Y sin más dilación, os dejo con la charla que tan entretenida. Sinceramente, yo de algunas cosas me he quedado flipado. Ahí va. Bueno, estamos a día 17 de septiembre. Hemos demorado un poco la grabación de este episodio de No soy un troll, porque ocurrió que este es un episodio que, tal como en el anterior dije, de a ver si hacíamos un especial JPod. Yo sé que a mi compañero Adrián le apeteció un montón estar en él, pero mi compañero Adrián la semana pasada fue padre, y desde aquí le felicito un montón, y sé que hoy anda al final con pruebas de la criatura y tal. Entonces, Adrián, Mario y Eva, un saludín muy grande desde los que aquí estamos, que somos, por mi parte y de No soy un troll, pues Pello, el de siempre, y por parte de los JPod, tenemos a Mr. Javi Marín, hola. Buenas, hola, muy buenas. Y a don Quique Silva. Muy buenas. Y vamos a intentar, de una forma u otra, no sé si lo haremos bien o al final esto terminará siendo un lío terrible, que espero que no. Contar cómo van las JPod, la organización. Y este es un episodio que le he llamado, aunque no sé si mis contertulios lo saben, pre-JPod. Porque mi intención es, cuando acaben las JPod y una vez que ya nos hayamos pasado del calentón, la adrenalina se nos haya ido por donde se haya ido y se nos hayan pasado la resaca, ¿no? Pues haremos un post-JPod, ¿no? A ver qué, vale. A ver qué conclusiones hemos sacado, a ver si nos parece que todo ha quedado de puta madre o tal como los que creo que estamos aquí esperamos, ¿no? Y sí, hombre, yo supongo que sí, que saldrá todo bien. Que saldrá todo bien, nos lo vamos a, o se los van a pasar genial, porque yo todavía está, mi presencia está todavía un poquito en el aire. Y nada, eso es todo. Entonces, yo no sé si hacerlo en plan entrevista o en plan charla. Pero mira, yo una cosa que no tengo todavía muy claro, aunque luego me dirán, es que Pello es gilipollas, ¿qué es las JPod? Bueno, pues las JPod son las jornadas de podcasting. O sea, esto corresponde en estas siglas. Y es un evento en el que principalmente pretendemos, y se ha pretendido siempre, porque ya lleva varias ediciones, congregar a todos los amantes del podcasting en España, o incluso de donde quieran venir, en una ciudad en concreto. Y en un evento, con unas actividades, como son las charlas con los ponentes, como son los podcasts en directo. Y no sé, nos lo pasamos muy bien los demás años y este año pretendemos que sea similar, la verdad. Muy bien. Hasta ahí todo aclarado, ¿no? Es principalmente un encuentro entre amantes del podcasting, ya sean podcasters o oyentes. Has dicho una palabra importante, no solo para podcasters, sino que también es para oyentes y aquel todo curioso que no sepa de qué estamos hablando, ¿no? Exactamente, sí, realmente es para todo el mundo. Ajá. Pero además, Pello, es que una cosa que quizás la gente siempre piensa que las JPod las hacen los podcasters para ellos, lo habitual es que haya muchos más oyentes que podcasters, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿De esos números tienes de esos? O sea, bueno, yo sé que aquí hay una cosa para ir inscribiéndose y tal. Sí. Y tú sabes, me puedes decir ahora mismo, pues mira, hay más o menos tantos podcasters, más o menos tantos oyentes, o por lo menos las inscripciones. Sí, mira, a ver, yo en las dos anteriores, que son las que yo he estado, Barcelona y Alicante, no sé los números exactamente, pero, por ejemplo, en Alicante sí sé seguro que hubo más oyentes que podcaster. Pero es que, por ejemplo, lo que nosotros llevamos de inscripciones, estamos hablando de más de un 65% de oyentes. O sea, que estamos hablando de que los podcasters se quedarían en un 35% aproximadamente. Así que el número es grande. Y además, eso lo estamos notando desde el principio, que no ha sido una ola de inscripciones de podcasters al principio o de oyentes al principio, sino que es más o menos la proporción que ha habido desde que salió. Vale. Y entonces, lo que está claro entonces es que el podcasting es un medio de comunicación como una casa, ¿no? Sí. No, que hay gente que lo duda. Hay gente que lo duda, que hay gente que piensa que estos son unos frikis o somos una cuadrilla frikis que nos sentamos delante del micrófono y empezamos a hablar como en vez de ir al psicólogo, ¿no? Hombre, realmente hay de todo, ¿no? Y algunos quizás pues en su momento empezaron pues, reuniéndose los amigos y ya está, pero lo habitual, en contra de lo que mucha gente piensa, es que realmente detrás de un podcast hay un trabajo importante. Y sí, sí. Tú eso lo sabes, Pello, perfectamente. Yo te aseguro que hay un trabajo importante, por lo menos en mi caso, pero bueno, es eso. Que igual es que yo hago las cosas distintas. Pero sí, hay un trabajo importante detrás. Y hemos hablado muchas veces de ello en No soy un troll, eso está clarísimo. Uh-huh. Oye, ¿cuándo surge la idea de organizar las JPOD en Sevilla? Pues realmente la idea como tal y cuando empezamos a movernos es en el avión que nos trae de vuelta de Alicante. Hostia. Es verdad que, a ver, no vamos a engañarnos, que también sobre eso se ha dicho mucho de que Sevilla ya lo tenía pensado desde hace muchos años, ¿no? Evidentemente, por el volumen de podcaster y de oyentes que también hay aquí en Sevilla y en Andalucía en general, estaba claro que más tarde o más temprano Sevilla tenía que organizarla, pero realmente la decisión de vamos a tirar este año para adelante y vamos a prepararlo, la tenemos en el avión. De hecho, es algo que en realidad yo no recuerdo con quién iba yo sentado en el avión, creo que era con mi compañero de la guardilla, Abraham, y con Javi, ¿sí? Javi Guardilla. Y nada, entonces decidimos tirar para adelante y tal y como nos bajamos del avión, me acuerdo que fui cogiendo uno a uno a todos los que veníamos de Sevilla. Que si os apuntáis o no os apuntáis, y ahí es donde surge. Sí, o sea, el día, pues, eso que fue el día 23, ¿no? 23 de octubre de 2011. Sí, porque hay una cosa de las que he leído, porque me he documentado, cuando en la web de las JPO 12, uh-huh. Entrevista a los organizadores, y no recuerdo que, no sé si eres tú, Javi, o... Puede ser. Y dice, o no sé si es Normion, que cuando le plantean, oye, ¿y por qué organizas este esto? Y dice, a mí me lo dijo Quique Silva. Y hay que montarse y donde va, lo que diga Quique Silva hay que hacerlo. Digo, hostias, pues tengo que hablar con Quique Silva a ver si... a ver no, qué vale todo esto. Es verdad que él fue como el promotor y es como el que ha estado tirando del carro, la verdad, Quique. Y es algo que no le quiero poner colorado ni nada, pero yo personalmente estoy muy agradecido que ha ido tirando y ahí. Y eso fue él el que no. O sea, siempre estuvo ahí, como bien ha dicho Quique, siempre estuvo ahí la idea, en plan. Desde 2009 que nos conocimos, puede ser. Pues sí. Siempre, más o menos, había estado ahí la idea de organizar algo. Y luego se hicieron en Barcelona el año siguiente, luego en Alicante. Y al poco, esa misma semana después de las jornadas de Alicante, con el subidón, como tú has dicho antes, sí, sí. Fue Quique el que fue uno por uno a los que pensó el que podían organizar y tal, o que le podían ayudar, o bueno, que le podían ayudar, ¿no? Que entre todos podríamos trabajar en este proyecto, que nos fue diciendo, oye, mira, estoy pensando esto. Yeah. Tú te apuntarías y pues ahí tienes a todo, bueno, ahí en la página web puedes ver todos los que le dijimos que sí, ¿no? Sí, sí, que es lo que he seguido. Porque las cosas son, esto no es tan fácil, ¿no? No, esto no es. Esto, vamos a ver. Yo personalmente, hombre, yo nunca me había metido en un tipo de organización de este tipo, pero por conocer a gente que lo organizó en Alicante y tal, sabía que el trabajo que tenía esto detrás era brutal. Yo creo que muchos de los que se subieron al carro al principio se pensaron que esto era mucho más fácil. Yo. Pero es verdad que tiene mucho trabajo y sobre todo, hombre, yo por ejemplo, es verdad que no es que yo, dice Javi Marín, que si he estado tirando el carro y tal. En todos los grupos de trabajo hace falta un tío con el látigo, hace falta. Sí, sí. Y en este caso, pues esto me ha tocado a mí. Sí, sí, de hecho, yo creo, esto es off topic total, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, las tripulaciones de las naves espaciales van impares. Para que si hay que decidir, por lo menos en una votación, algo salga. Pero bueno, sí, sí, evidentemente en temas de proyectos, uno es el que tiene que llevar la batuta, porque como haya más de uno, entonces el puede ser que nada vaya a puerto, eso está claro. Uh-huh. Claro. Bueno, empezáis el tema, lanzáis una propuesta de organizarlas y sale Sevilla. Y hay un trozo que me he pasado y quiero pasármelo, porque eso es una cosa que es, si ya se ha hablado en otros podcasts y el que quiera saber de qué va, pues que se los escuche, ¿vale? Vale. Venga. Sale Sevilla. Entonces, empezáis, porque supongo que tenéis en las ideas un montón de ideas de en cuanto a talleres, en cuanto a qué hacer, en cuanto a cómo organizar toda la movida, pero claro, aparte de los eventos que vais a hacer en esas jornadas, yo sé que estáis poniendo las cosas, entre comillas, o facilitando el cómo acudir a ellas. Porque yo una cosa que me quedo flipado y no lo había visto, no sé si ocurre en Alicante porque no lo leí entonces, es que cada poco leo tweet que dice, mira, para los que vayáis a venir del norte, la mejor combinación es tal. Para los que vayáis a venir de la parte de Cataluña, la mejor combinación es cuál. Para los que vayáis a venir es decir, os metéis un curro de mirar cómo venir, cómo ir a Sevilla, que a mí me parece que eso es tiempo que no se paga, ¿no? Uh-huh. Es decir, es tiempo gratuito. Sí. Y a cada uno, en el momento que sea, dejando a tu familia, cariño, espera, que me voy a organizar, que me voy a hacer un poco de las J-Pod. O sea, que nos tenemos que dar cuenta los que estamos desde fuera, ¿eh? Nos tenemos que dar cuenta de que no solo es el organizar todo esto, sino el facilitar las cosas a los que queremos ir. Porque tú, tal como tú has dicho, o sea, yo como podcaster me puedo apetecer un huevo ir y conocerte a ti, Quique, conocer a pues, un montón de gente. Pero como oyente, hostia, tengo para ir, digamos, me estás facilitando un montón la vida de cara a buscarme el canal en el que yo acudir. Eso para empezar. Es que claro, a ver, en un tipo de evento, en un evento de este tipo, lo primordial que yo creo es, primero, que sea fácil llegar al sitio. Sí. ¿Sí? Se ha caído. Se ha caído, Quique. Bueno, te sigo yo contestando mientras vuelve. De que eso, que lo que te iba a decir, Quique, es que es esencial que el donde se realice el evento sea muy accesible para todo el mundo. Sí. Que, por ejemplo, nosotros ya dentro de, aparte de lo que tú has estado diciendo, de que hemos hecho unos planes de vuelo y unos planes de viaje desde, por ejemplo, desde el norte descubrió Quique, te lo aviso ya, que desde el norte era muy fácil llegar desde Santander. Sí. Por ejemplo, en plan, el aeropuerto de Santander, no me acuerdo qué tenía, si es que tenía muy buena oferta de vuelos y tal. Pues, por ejemplo, informamos de eso a los oyentes, como pudiste ver que se publicaron varios tweets en este sentido. Y ya dentro de la ciudad, por ejemplo, la sede está en todo el centro y es muy, muy fácil acceder desde todas partes. Digamos que Sevilla tiene, en el centro, tiene una calle principal, ¿sí?, que es la Plaza de la Encarnación, que es donde se, a ver, se inauguró un edificio que fue muy polémico y es así como muy nuevo, que se conoce en Sevilla como las Setas de la Encarnación. Sí. Y tú, si le preguntas a cualquier persona, esto ya para que lo sepan los oyentes que vayan a acudir, si estáis un poco perdidos, preguntad por las Setas de la Encarnación. Y ya está. Y a dos pasos lo tenéis. Es que es muy fácil llegar. Y esto que te digo, de las Setas de la Encarnación está en todo el centro, así que es muy, muy fácil. Ya, qué guay. Pero bueno, claro, después, no sé si ha vuelto aquí, que le... Voy a buscarlo. Venga, va. Vale, lo tengo que... Sí, sí, lo agrego yo. Vale. Es que se cae el solo, ¿ves? Los problemas del directo. Sí, es que está cojo el tío. Sí, es que no puede ser. Los problemas del directo que tenemos aquí. Bueno, y luego desde... como sigo con la tónica de lo que te estaba diciendo, sí. Desde aeropuerto es muy fácil llegar, desde el tren, desde la estación de Renfe también, se puede llegar incluso andando, por ejemplo, en plan sí. Está 25 minutos o así, y no sé. Kike, le estaba contando sobre la sede y cómo se accede desde sí. Sevilla, el tema de que está céntrico y tal. Sí, pero no sí, solo... bueno. Ay, perdona, Kike, dale. No, eso, que lo que ahora comentó Javi, ¿no? Que el, era primordial un sitio accesible y realmente también hemos buscado esa sede tan céntrica por dos razones. Primero, porque, y es la realidad, nosotros teníamos muy claro que las JPods si eran en Sevilla, se hacían en ese sitio o no se hacían. Ajá. Porque Sevilla no tiene tantos espacios para ese volumen de gente. Hace unos años esta JPod era una cosa mucho más minoritaria, ¿no? Con más grupito de amigos, pero ya, por ejemplo, el año pasado en Alicante estábamos hablando de 300 personas. Ya hay que buscar un sitio que pueda acoger a esa gente. Entonces, albergar eso y tenga salas para hacer las cosas en directo, claro. Y tenga salas para hacer las ponencias. Entonces, claro, nosotros teníamos claro que la sede tenía que ser esa por dos razones. Primero, por el sitio donde está, que está en pleno centro de Sevilla. Y segundo, porque era de los pocos sitios que realmente nos iba a permitir albergar a la gente que pudiera venir. Ya, perfecto. Entonces ahora ya tenemos la gente, digamos, ya tenemos como... Bueno, una cosa se me ha olvidado a mí, porque habéis logrado incluso que Renfe haga algún tema de promoción o alguna cosa para que los que acudan en tren puedan solicitar algún tipo de descuento o alguna cosa así, ¿no? Me pareció leer. Sí, nos pusimos en contacto con el departamento de eventos y promociones de Renfe y, bueno, llegamos al acuerdo de que ofrecían un 30% de descuento a las personas que vinieran a la jornada este evento. En esa fecha, en ese evento. Hostia, es que eso es... Te quiero decir, es otra cosa más que dices, por lo menos te estás currando y buscando la vida para que la gente al menos vaya, ¿vale? Pasa una vez que tenemos allí a la gente, dice, vamos a hacer cosas, ¿no? Sí. Venga, vamos a hacer cosas. Y nos planteamos que si hacer los podcasts en directo, nos planteamos hacer que si las ponencias, y dice, uy, ¿y pasta? ¿No? Claro, el dinero. Estamos en una época un poco jodida, hablando, vamos a decir un término para que nos entiendan aquí hasta los que no sepamos de qué hablamos, ¿no? ¿Cuánta pasta hace falta para montar unas JPod? Hace falta mucho, mucho dinero. Mucho dinero, y cuando digo mucho dinero, es mucho dinero. Es decir, nosotros lo primero que hicimos fue un presupuesto, ¿no? De cuánto nos iba a costar esto y todas las necesidades que teníamos y tal. Eso fue una locura, ese presupuesto. En plan, cuando yo vi la cifra, digo, madre mía. ¿Sí? Sí. Porque cuando todo esto, yo presuponiendo que los por lo menos los que estamos aquí no vemos un duro. Sí, ninguno. Yo seguro que no, pero bueno. No, nosotros menos, nosotros al revés. Era por hablar en plural. No, a nosotros además, eso también, bueno, todos los ha pasado en todas las organizaciones. A nosotros, aparte, nos va a costar dinero. Efectivamente, sí. O sea, ¿vale? no es que saques pasta, pero es que además pones. Vale, bien. Sí, te la dejas. Pero vamos, mira, para que te hagas una idea, estamos hablando de un presupuesto el que nos salió a nosotros y sabemos que no estábamos desencaminados porque sabemos que el rango de Alicante fue más o menos el mismo. Estamos hablando de entre 13 y 15 mil euros. No jodas. Sí. Eso es lo que cuesta esto. Es que eso es un pastonazo, macho. Pues imagínate. No, te quiero decir, no, vamos a ver. Esto es una jornada en que los podcasters, que son unos tipos que nos sentamos detrás de unos micros, nos vamos a juntarnos con los oyentes, esto en plan, diciéndolo muy suave, ¿eh? Y uh-huh. Algunos, encima, tenemos los que somos groupies, tenemos la posibilidad de ver a los podcasts que me gustan grabar en directo. Y luego, además, acudo para ver las jornadas o talleres que a mí me apetecen sobre formas de hablar, locución, temas de WordPress, tal. Y me dices 15.000. Sí. No, entiende que me ría porque es una visión que nunca me había planteado, ¿sabes? Digo, ostras. Ni nosotros tampoco, hasta que hicimos el presupuesto. Ah, yo flipé con el presupuesto, ya te digo. Y vimos que realmente eran todas las necesidades. a ver, date cuenta que en un presupuesto metes de todo, desde el plastiquito que va con las acreditaciones hasta la camiseta, la dieta a los ponentes, el alojamiento al ponente que venga de fuera. El alquiler de la sede. El alquiler de la sede, muchas cosas, ¿no? Vale. ¿Os ponéis de acuerdo con, o sea, o le contactáis esto a algunas instituciones ya, digamos, gubernamentales, administrativas de Sevilla Capital o de la Diputación, y ven que hay, que por ser un evento cultural que va a mover gente, etc., etc., ¿os ponen pasta o no? No. Hostia, empezamos bien. Se intentó, en principio, antes de que saliera la candidatura nuestra, se realizó un dossier y antes de salir ya empezamos a moverlo. Sí, porque para presentarte una cosa de estas, tú necesitas tener un proyecto y que este proyecto tenga solidez. Pues nosotros esto, si no me equivoco, se le llevó, por ejemplo, a la delegación de Sevilla, sí, al ayuntamiento, al alcalde, a, no sé, a Diputación, ¿qué más, Quique? La Diputación, a Universidad de Sevilla. Bueno, básicamente las instituciones son... Aquí en Sevilla pues estamos hablando de Diputación, al Instituto de Cultura, el ICAS, de aquí de Sevilla también, Ayuntamiento, el propio alcalde, o sea que tuvimos correos directamente con el propio alcalde de Sevilla, Universidad de Sevilla, y pasta no ha dado nadie, incluso de esta gente que estamos hablando, nadie ha dado nada de momento. Diputación dijo en su momento que iba a ayudarnos un poco con el tema del welcome pack y tal, ¿no? Para meter algunos obsequios para los acreditados y tal. Es verdad que Diputación sí tuvo un detalle, que fue que llegó a ofrecer sede, es decir, si por lo que fuera fallaba la sede que queríamos, ellos nos ofrecían una sede. Ah, mira, que por lo menos de hecho Diputación ha sido de las pocas instituciones con las que realmente hemos tenido un feedback. Es decir, que hemos estado hablando con ellos y ellos hablando con nosotros. No ha pasado lo mismo con el ayuntamiento. Y Universidad de Sevilla, a través del CICUS, se interesó un poco, pero... también CICUS es la parte cultural de la universidad, sin más social. Vale. Entonces, sí, es el Centro de Interpretación Cultural de la Universidad de Sevilla. Es que no me sé las siglas, Kiko. O sea, estamos en el momento en que ya tenemos, digamos, no es que tengamos, ¿no? Pero ya hemos conseguido que la gente ya, por lo menos, ya sepa cómo venir. Vamos a pedir pasta y recibimos portazos, ¿no? Sí. Sí. Hostia. Pero tú no te imaginas cuántos portazos. Sí, sí. Después de tirar de las instituciones ya se fue... Ya buscamos patrocinios, en plan empresas y... Es lo siguiente que te iba a decir, entonces dices, tengo que ir a buscar los dineros donde se puedan, ¿no? Porque si no, esto no... Si digamos ya voy a tirar con el carro para adelante, tengo que buscar los dineros, porque 15.000 euros, vamos, yo a mi mujer le digo, no, es que voy a hacer esto y aparte del tiempo tengo que poner tanta pasta. Ya es cuando... Pues ahí en ese sentido, en cuanto a empresas, también ha sido súper difícil que te diga aquí que cuántos... Yo no sé si habré podido mandar, y lo digo en serio, emails o contactar incluso por teléfono con 500, en torno a 500 empresas. 500. Sí. Respuesta... ¿Y eso solo Quique? Eso solamente yo, es decir, cada uno ha ido haciendo por su lado también algunas gestiones. Lo que ha podido, ¿no? Ostras. Sí. Y realmente, bueno... contestaciones muy pocas. Algunos sí contestaban y decían que no podían, y bueno, yo lo entiendo, pero a mí realmente lo que me... no es que me moleste, ¿no? Sino que no cuesta nada escribir un correo diciendo mira, la cosa está muy mala y sí, no sí, podemos... No es buen momento y por lo que sea, oye, pues ya veremos, claro. Y cuando llegue o yo qué sé, ¿no? Pero por lo menos contestar, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues, hemos tirado un poco también de imaginación y la verdad es que, bueno, con los patrocinadores, con los colaboradores que tenemos, estamos bastante contentos, porque nos vamos a engañar, ¿no? Pero bueno, también una cosa, y eso Javi lo sabe, casi todas las confirmaciones de todos estos patrocinios y colaboraciones han surgido en el último mes, ¿eh? Sí. O sea, nosotros... estás con incertidumbre, si tendré o no tendré, hasta hace poquísimo. No, pero déjame aquí decir una cosa, Quique, Sí. Nosotros programamos la, desde mi punto de vista, por lo menos, nosotros programamos las jornadas de tal manera que lo principal fuera que la gente se lo pasara bien y que la gente disfrutara de las compañías y tal, y no tanto de... O sea, yo había visto, de esto ya es un poco a tono personal, yo había visto que podían fallar cosas, que podía faltar, que por ejemplo el Welcome Pack a lo mejor no iba a ser tan, tan consistente, no iba a tener tantas cosas, o que... Así que cosas físicas a lo mejor no se iban a poder lograr. Yeah. Que lo principal que yo veía que era necesario cubrir era el tema de los ponentes, el tema de las instalaciones y cosas así que realmente son, son como, desde mi punto de vista, más importantes. Pues si te fijas, mi, en mi entrevista de la, de esta, de la página de jpod.es, ¿sí? Llega un momento en el que yo hablo de que lo mejor que se va a llevar la gente es la experiencia. Uh-huh. Porque yo en ese momento, esto fue, no sé cuándo fue mitad de verano, fue en julio creo, ahí sí que estaba todo en el aire y en cuanto a cosas físicas yo no lo veía nada claro. Y yo, y eso te lo digo ahora también, te lo repito, que la gente lo que mejor se va a llevar no, no es una camiseta, que claro, es muy probable y va a molar mucho, ¿no? Pero lo que mejor se va a llevar va a ser la experiencia, porque yo de Alicante, la verdad, lo que más recuerdo no es la pegatina que me venía, ni es la camiseta, ni es no sé qué, sino es lo bien que me lo pasé y, lo, y cómo disfruté. Y la gente y que es, conoces y tal, sí. Claro, claro, para mí esto es mucho más importante que cualquier cosa. Y para eso no hace falta tanto dinero, ¿sabes lo que quiero decir? Correcto, yo te entiendo perfectamente. Que nosotros, mientras más dinero hemos conseguido, mejor va a ser en otro sentido, más complementos va a tener. Pero la idea principal estaba, por lo menos mientras yo intentaba dirigir más o menos las cosas, iba por ahí, iba por el tema de las experiencias. Vale. No, imagino que Quique está de acuerdo conmigo. Sí, sí. Además, una cosa, y ya enlazo un poco con el tema del crowdfunding. En ningún momento la celebración de las jornadas han corrido ningún peligro. O sea, salga o no salga el crowdfunding, las jornadas estaban. Lo único que queríamos era un puntito más para realmente hacer que toda esta experiencia sea mucho mayor para todo el mundo. Y no estamos hablando de cosas físicas, sino estamos hablando también de la experiencia mucho mayor para la gente que desde casa pueda seguirnos, por ejemplo. Sí, que es una de las cosas que yo había apuntado. Es decir, por ejemplo, gente que no pueda desplazarse hasta Sevilla por los motivos que fuera, ¿no? Y ahora sí, entre temas familiares, el calendario, que no te pueda venir mal, dineros, porque claro, igual de mal está la gente como para dar dinero y apoyar, subvencionar el tema este, como para desplazarse hasta allí. Gente, todos sabemos la situación que ahora hay. Y dices, vale, en las jornadas va a haber talleres, va a haber podcast en directo. ¿Van a poder seguirse estos talleres y estos podcasts en directo para de alguna forma interactuar? Y no es como el estar allí, evidentemente, porque yo no estaré y no veré a Sebas Oliva y a Guido y a Daniel, porque no sí, me lo perdería y es una pena. Pero por lo menos el verlo ahí en streaming, no sé, por decir algo, en streaming. A ver, los podcasts en directo, los podcasts seguro que se van a retransmitir en directo por Radio Podcast Castellano. Estamos ahora viendo el tema del streaming de vídeo en la sala donde se van a hacer los podcasts en directo. Para eso pues tenemos que concertar una cita con la gente que lleva las instalaciones y tal y verlo. Respecto a las charlas, probablemente... ¿Los talleres ahora hablas? O sea, las charlas como sí, talleres, sí, talleres, sí, vale. Sí, sí, tenemos dos vertientes de que se puedan emitir. Tenemos los podcasts en directo, que eso está asegurado por Radio Podcast Castellano, uh-huh, y luego tenemos las charlas y ponentes, vamos, en la otra sala. Uh-huh. Y ahí, eso, sí, que eso, que ahí estamos intentando y ya tenemos un cierto material para eso, de que se pueda retransmitir por streaming de vídeo todo lo que ocurre en esa sala, y vamos a intentar también extrapolar eso a la sala de los podcasts en directo. Pero ahora mismo está asegurado la retransmisión en directo de los podcasts, eso seguro, por sí, audio, y ahora mismo estamos trabajando precisamente en el tema del vídeo en las dos salas, tanto en la sala Joaquín Turina, que es donde se llevará a cabo las ponencias, las charlas y los talleres, como en la sala Radio Podcast Castellano, donde estarán los podcasts en directo. Ajá, muy bien. Uh-huh. Y supongo que es lo que decimos, es decir, interactuar vía Twitter, vía hashtag o alguna cosilla así, será, está seguro. Sí, sí, sí. sin problema, sin problema. Sí. O sea, habrá hashtags oficiales e incluso uno de nuestros colaboradores, que es una empresa, se llama Pirendo, se va a encargar de hacer toda la métrica, digamos, de del impacto que va a tener el hashtag y todas las interacciones de la jornada de podcasting desde su cuenta oficial de Twitter y Facebook con todo el mundo que interactúe con ella y con el hashtag de JPod12. Ya, porque eso es luego cuando, según cómo hayan salido esos números, que yo supongo y saldrán de pura madre hablando mal y pronto, luego es para decirle a la institución, mi institución, pues hemos tenido estos números, para que usted se claro. dé cuenta de que realmente esto es importante, no es moco pavo, ¿no? La cosa esta. Claro, claro, ¿no? Y además esos números también ya, aunque para nosotros puede servir para, bueno, como has dicho tú, Pello, decirle a las instituciones y a todo el mundo, esto tiene cierta penetración, esto es, ha tenido este impacto en redes sociales y tal, realmente a los que puede ayudar eso es a los organizadores del año que viene. Sí, efectivamente. Porque ya tienen ese dato con el que pueden ir y esto es la jornada de podcasting, estas son las séptimas que se realizan y evidentemente cada jornada de podcasting se apoya en las anteriores en lo que pueda, porque esto es imposible que no pueda ir a mejor. Hombre, eso está claro. Que son una jornada, un evento joven y cada edición aprendemos un poquito más para la siguiente. Vale, porque vosotros números de estos contabais de Alicante o no? De Alicante algo teníamos. Es verdad que sí se hizo un buen trabajo de esto en Barcelona. Ajá. Pero no teníamos tantos números de Alicante, pero bueno, algo sí, ¿no? Y estábamos en contacto con alguno de la organización y más o menos sabíamos por dónde tirar. Y algunos patrocinadores con los que hemos contactado, hayamos después o no tenido éxito, son patrocinadores que nos han llegado gracias a la gente de Alicante, y el año que viene a la ciudad que le toque recibirá también todo el apoyo de esta ayuda de la ciudad de Sevilla. Sí, a mí me gustaría agradecer desde aquí a la gente de Alicante, que nos ha echado un cable bastante importante, nos sí. han ayudado mucho, así que yo personalmente y toda la organización estamos muy, muy agradecidos a estas personas. Porque está claro que es lo que decimos, y el año que viene si toca Guadalajara, y digo Guadalajara pues la primera ciudad que se me ha ocurrido, pues contar con vosotros para pasar el feedback y el cómo os lo habéis montado, yo digo que es esencial, porque si tú me comentas que para comenzar a hablar de cosas de estas son 15.000 euros, tío. Ostras, ostras, todo lo que se devenga, digamos, todo lo que venga hecho, pues bienvenido sea, ¿no? Eso está claro. Uh-huh. Sí. El crowdfunding, que habíais solicitado 3.000 eurillos, ¿no? Uh-huh. Y está casi, sí, sí. casi. Está casi, casi. De está hecho, poco más de 100 euros falta a día de hoy. Yo he puesto. Que lo tenía pendiente. Tenía pendiente este y otro, a ver si. Pero bueno, sí. 4 días y 141 euros nos quedan. A ver si malo sea, ¿no? Ostras. En 4 días salga. Sí. Y a ver. Y así puede ser, vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ostras, sí, 140 euros son una mala, no me fastidies. quería preguntaros, oye, sobre lo de la elección de los podcasts en directo. Sí. ¿Van a emitir, o se ha permitido, venga, la emisión de 8 podcasts en directo de una parrilla de 17 candidatos que se apuntaron para hacerlo, ¿no? Sí. Uh-huh. De estos 8, 4 eran a elección popular y 4 los organizaba, los elegía la organización. La organización. Eso es. ¿Y uh-huh. ¿cómo ha sido esto? Pues, Javi, voy yo. Pues esto, se recopilaron estos 17 podcasts, se presentaron a la gente y se abrió una votación. Sí. Bueno, estamos en un país democrático y nos gusta mucho la democracia porque, claro, la gente que va a las jornadas querrá ver ciertos podcasts y de ahí que 4 de ellos sean los que elija la gente. Lo que elija la gente, muy bien. Hasta aquí bien, ¿no? Hasta ahí correcto, hasta ahí lo entendemos todos. Vale, y luego, una vez que salieron estos 4, podíamos completar la parrilla con los otros 4 con podcasts que por ejemplo, contactar a la organización o podíamos elegir de los restantes, de los 13 restantes. Ah, muy bien. Este año, por ejemplo, decidimos los otros cuatro que quedaban entre los 13 restantes porque vimos que podían ofrecer completar una parrilla y hacer una programación más original, más innovadora que, no sé, en plan, podríamos haber tirado de los podcasts que son más famosos, por ejemplo, que más gente o de la que más, vamos a ver, que más público arrastra, sí, perdón, es lo que quería decir. Un Gravina, por ejemplo. Un Gravina, por ejemplo, que lo tenemos súper fácil, ¿no? Porque están allí con nosotros siempre. O podíamos elegir otros podcasts más innovadores, como hemos elegido sí, como gente. Desconéctate. Sí, por ejemplo, Desconéctate o los demás. Agencia ROM. Agencia ROM es muy innovador. Ahí, por ejemplo, ya te digo, bueno, ya lo he dicho antes, a mí el Asuecados me parece brutal, pero bueno, es mi elección, pero bueno, bien, aparte. No, pero mira, también, hombre, decirte, el por qué se hace este tipo de selección, ahí básicamente hemos cogido la manera de elección que tuvieron en Alicante, que nos pareció buena, es decir, el público elige cuatro, ¿sí? ese público, evidentemente, lo normal es que traiga gente a la jornada, ¿no? Porque si la gente vota para escuchar ese podcast es porque probablemente vaya a ir. Efectivamente. Y los otros cuatro, pues realmente, es lo que ha dicho Javi, había a lo mejor podcast más mediático, o como habéis dicho, podíamos haber tirado de un Gravina, pero por ejemplo, desde el principio decidimos que nadie de la organización iba a grabar en directo. Es decir, aunque, por ejemplo, estaba apuntado el podcast de Guapín, del que Javi forma parte, Javi no iba a grabar ese día. Y Trending Podcast, por ejemplo, que al final sí ha sido elegido, nadie de los que somos de Sevilla va a grabar ese día. O sea, que no queríamos que la gente de Sevilla... Ya, de acuerdo. Uh-huh. Entonces, porque no era unas jornadas para la gente de Sevilla, sino para toda España. Ya, correcto. Uh-huh. Y nada, pues entonces eso, hemos intentado decidir los cuatro como elegidos, realmente algo más innovador, porque si realmente no nos engañemos, el podcasting todavía es un núcleo pequeño, ¿no? Y me atrevería a decir cerrado, y con esto no digo endogámico, cerrado me refiero a que realmente no entra tanta gente dentro del mundo de escuchar podcast o de hacer podcast como debería entrar. Si siempre fuera elección popular, probablemente todas las jornadas grabarían los mismos. Sí, eso está claro. Entonces, por eso decidimos el cogerle el sistema de Alicante, cuatro elegirlo la organización y además la organización intentar que esos cuatro fueran algo distinto a lo que se había grabado en otras jornadas anteriores. Ajá. Hombre, y me ha parecido una cosa que a mí me ha parecido muy buena también, el ir publicando o el que se fuera viendo, aunque no exactamente quién recibe el voto, el que efectivamente la gente estaba votando y cómo iban las votaciones y cuáles eran los números y... Claro, es que no quisimos el tema de no publicar qué podcast era, es que realmente eso al final puede influir un poco en el voto, ¿no? Entonces... Influye sí o sí, en eso influye sí o sí, es decir, claro. Si ves que un podcast va para atrás, dices, hostia, para, plop. Claro. Eso está claro. Uh-huh. Por eso decidimos ponerlas ciegas y ya pues a última hora pues las publicamos. Las definitivas. Sí. Hombre, choca un poco, que yo no lo comenté, que los chicos de, aunque igual me meto en harina que no debo, los chicos de 3 litros podcast, ¿no? Se llaman. Sí. Pues que hayan salido los grandes triunfadores, siento que es un podcast nuevo, 5 o 6, pero bueno. ¿No? Sí, es sorprendente. Nosotros también nos sorprendimos, ¿no? Pero bueno, quiero dejar claro, ¿no? Que no lo piense nadie. Ah, bueno, ya por Twitter más o menos la gente vio lo que pasó, ¿no? No vio ningún tipo de trampa. Simplemente estos chicos se han aprovechado de un hueco, un vacío legal, digamos, que había en el sistema de votación. Lo han aprovechado y ahí están. Y realmente, lo digo en serio. Lo siento por quien organiza las jornadas el año que viene. Sí, porque es una cosa que... Porque claro, ahora lo que han hecho estos chicos se puede generalizar. Entonces se puede desvirtualizar un poco lo que son estas votaciones. Hombre, pero realmente tampoco. Es decir, bueno, estos chicos estamos hablando que han debido poner en un foro o en un blog que se presentan y que a ver si les votas no o algo así ha debido ocurrir. Exactamente. Pero esto es lo mismo que yo coja en Twitter, diga, oye, que presenta, no soy un troll y quiero hablar en directo, votadme. Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, es lo mismo. Tú has arrastrado gente, es lo mismo que que gente que diría, oye, por favor, votarme, no sé cuánto. Cuando tú pides un voto, tú realmente no estás dejando, estás como, desde mi punto de vista, estás desvirtualizando la votación, porque realmente los expertos en el tema del podcasting, que son los que van a ir a las jornadas, o simplemente no expertos, pero que están aquí y que saben más o menos de qué va la cosa, van a votar a quien quieren escuchar. Sí, sí, sí. Es decir, que si tú metes gente que ni siquiera va a ir a las JPod o ni siquiera sabe siquiera lo que es el podcasting, pues te estás metiendo en un berenjenal, te estás metiendo en un marrón a ti mismo. Sí, sí, está desde claro. Mi punto de vista. Sí, sí, está claro. Pero bueno, ahí están, han conseguido su hueco y para adelante, y esperemos que hagan un gran directo. Oye, simplemente desearle lo mejor. Ojalá que hagan un gran directo. Y que todos salgan un gran directo, la cosa esté clara. Uh-huh. Sí, exactamente. Sí. Todos los podcasters, los podcasters que van a hacer su podcast en directo van a tener toda la ayuda de la organización y todas las facilidades. Uh-huh. Me parece, oye, que es lo que tiene que ser, que puñetas, ¿no? Claro, claro, que para eso estamos aquí. Vale, ahora llegamos y vamos a decir, venga, vamos a votar los premios, ahora hablamos de los premios, ¿de acuerdo? Vale. Yo una cosa que, pero es una duda que yo tengo, ¿eh? No es porque me tengo que apuntar a optar a un premio. Esto es una duda personal mía, ¿eh? No. Vale, aquí. Antes de empezar a hablar de esto. Exactamente. Javi, por ejemplo, no te puede contestar a este tema porque los premios no tienen nada que ver con la organización de la jornada de podcasting. Vale, a ver. Uh-huh. Vale, los premios son exclusivamente de la asociación, como indica su nombre. Los organiza la asociación podcast, de la que ahora, en estos momentos, pues yo pertenezco a la junta directiva. Entonces, yo te puedo hablar un poco de eso. O sea, ya te digo, la organización de las jornadas, lo único que interacciona con la asociación para el tema de los premios es en darle un espacio para la entrega de premios. Vale. Punto. No hay más historia ahí. Entonces, ¿por qué hay que apuntarse para optar a uno? Al ser una asociación, en la asamblea anual que se hace, se decide de qué manera se va a llevar a cabo los premios. Y este año, pues, se decidió que se seguía con el sistema de inscripción anterior. Ojo, yo creo que también mucha gente no lo ha podido no caer en eso. En ningún momento hemos dicho que el que tenga que apuntarse sea el podcast. Es decir, yo soy oyente de No Soy Un Troll, uh-huh. Podría haberlo inscrito. Ah, mira, vale. Vale, no existía ese obstáculo, no existía. Sí, sí, que yo podía haber apuntado a cualquiera, gracias. Exactamente. Ajá, mira. Vale, entonces, la forma en la que se hacen los premios es toda una decisión que se hace en asamblea con los socios que vino a la asamblea. La asamblea fue el 19 de junio, creo recordar, y... Sí, sí. Y bueno, y además los que son socios recibieron un correo con el acta y todo, o sea que... Sí, sí, sí, incluso el se queda en directo y tal, yo recibí. Está claro que se puede mejorar, evidentemente, esta es la tercera edición de los premios, que no es la 47ª, sino que es la tercera. Y, vale. Claro, se va aprendiendo poco a poco. Igual que con el tema de las categorías, ¿no? Que se ha criticado. Es que algo hay que hacer en las categorías y bueno, este año pues se decidió optar por las categorías que al final han salido y nada, más, pues, y no hay más que hablar, que los decidió los socios y tal, ¿no? Es que claro, es que no tiene más historia, ¿no? Ni más mano negra, como mucha gente pretende ver, ni este año, por ejemplo. Una de las cosas que se decidió en asamblea es que de las tres fases que costan los premios, que eso no fue así el año pasado. El año pasado fue inscripción de premios por un lado, después nominaban socios y simpatizantes y elegían ganador socios y simpatizantes. Este año los socios que fueron a la asamblea decidieron que hay fase de inscripción, nominación por socios y simpatizantes, pero los ganadores lo eligen solamente los socios. Sí. Gustar más, menos, pero es lo que han decidido la mayoría de los socios, que al final son los que toman las decisiones, ¿no? En las asambleas. Sí, sí, estoy viendo aquí en la web de las JPod en el horario, que ya se puede consultar tranquilamente además, que lo que son, hay un hueco efectivamente tal como tú has dicho, que es de 8:30 a 10 el sábado 20, que dice, oye, gala de entrega de los tercer premios de la Asociación Podcast. Ya está. O sea, esa realmente es la única interacción que existe entre la organización de la jornada y los premios de la asociación. Es lo único. Sí, sí. Déjame un hueco de, en este caso, 1:30. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué más cosas quería contaros? Yo, una de las cosas últimas que estaba navegando por aquí, he visto el concurso de promos JPod 12. ¿Sí? Eso es una... Es una costumbre, es una... Ay, no me sale la palabra que quiero decir. Es una tradición ¿sí? que ya desde... empezó el año pasado, ¿ves? Una tradición de 2 años, porque como es todo tan nuevo, que siempre se hace un concurso de promos para que la gente haga las promos y así se distribuyan entre todos los podcasts que las quieran emitir y así informar a los oyentes de estos podcasts de qué se van a realizar, de cómo y dónde son y... No sé, nos parece una buena iniciativa para sí, para darle publicidad a las jornadas. Ya. Y estoy leyendo que dice que es, en una duración de 1 minuto tienes que hablar de JPod 12, las fechas en las que esta ocurre, que es 10, 19, 20 y 21 de octubre, ¿no? Uh-huh. Y hablar de Fundación Cajasol, la calle de la Raña número 4, Sevilla, que supongo que esto es donde se... Claro, ¿dónde se va a celebrar? Simplemente ¿dónde que... ¿Dónde se van a celebrar? Vale. Hacer la promo, por lo menos decir el sitio, que Sevilla es muy grande. Vale, vale, vale. No, pero ya le he explicado antes a Pello y a los oyentes cómo llegar. Que si se pierden, pregunten por la seta de la Encarnación y estamos cerca. Y estamos cerca. Correcto. Y estamos cerca, sí, correcto. Pues ojalá, tío, ojalá salga todo de puta madre, no salgamos todos más amigos, se salgan todos los que están allí más amigos que nadie. Y ojalá, ojalá yo pueda ir, tío. Es un problema, bueno, cosas varias que tengo. Y no sé cómo acabará la cosa, si dándonos abrazos o siguiendo en directo todo lo que se pueda. Bueno, si no son estas, será la siguiente, Pello. O si es... no hace falta que vengas para acá cuando sean las jornadas, ¿eh? Ni que yo vaya para allá cuando sean jornadas. Ay, ay, ay. Oye, ¿qué te iba a decir? Una cosa sí que estés abriendo nuevos alojamientos, o sea, abriendo, perdón, poniendo a disponibilidad nuevos alojamientos, porque los que están se van llenando, ¿o qué? Sí, bueno, ya uno de los hoteles que teníamos, que era el Hotel Madrid, ¿sí? Está completo. Yeah. Pero entonces tuvimos... Dime. No, bueno, eso, uno ya se quedó completo, entonces pues llegamos a un acuerdo con otro hotel, en este caso un hostal, pero de una categoría así bastante buenacita, que está justo al lado de este hotel que ya está lleno, más o menos, para tener a la gente en la misma zona. Sí. Ah, pues abrimos ese nuevo hotel con los precios bastante económicos, ¿no? Con los sí, que sí, llegamos claro, a... Que lo que aquí pone, que coño, que Sevilla es una ciudad especial, que dice el anuncio, ¿no? Sí, sí, hombre. Está claro que hay alojamientos evidentemente mejores y justo al lado de la sede de la jornada, pero estamos hablando de un hotel de precios de 4 estrellas o de 3 estrellas y de precios de 200 euros la noche. Sí, sí, claro. Sí. Y aquí estabas hablándome de una habitación individual de 30 euros noche, macho. Entonces, y además, bueno, que la gente lo sepa, de hecho, aquí está el otro implicado, tanto Javi Marín como yo, como en este caso Javi Guardilla, fuimos a visitar cada uno de los hoteles que estaba por esa zona. Por ahí, y todos los acuerdos a los que se ha llegado, estábamos los tres, y las fotos que aparecen en la web son fotos que hicimos nosotros del hotel, o sea que no la hemos cogido de los típicos de la web ni nada, sino que son fotos que hicimos nosotros allí, in situ. Mientras los responsables del hotel nos enseñaban el alojamiento. Sí, o sea, que estos no son hoteles que tienen bombillicas rojas fluorescentes en la puerta, ¿no? No, son hoteles en condiciones. Ah, vale. O sea, la verdad que hicimos una selección y tal, y la verdad que, no sé, yo he hecho un trabajo bueno allí con mis compañeros. Sí, sí, sí. Ojo, que para lo que después utilice la gente, las habitaciones del hotel puede ser para un villita roja, pero... Eso ya cada uno, ¿no? Au. Efectivamente, efectivamente. Oye, pues muy bien, no sé si os apetece añadir algo más. Yo es más o menos las cosas que quería comentar para que la gente supiera qué es lo que cómo va, cómo qué se está haciendo. Yo me he dado cuenta que se nos ha olvidado comentar una de las actividades más importantes. Ah, dime, dime. Que no, además no está puesta ni en las páginas, o sea, ni en la página web ni en ningún sitio, pero es la cervecita de después, hombre. La cervecita entre actividad y actividad, y la cervecita del viernes por la noche. Sí, porque, oye, espera un momento. El otro día hablé con Javi Boardilla y me dice el tío, sí, Peñón, joder, la cervecita 1 euro, ¿es eso? Y menos, sí. Incluso sí. Podemos llegar a encontrar. Último. Para mí esa es la actividad más importante de las jornadas, ¿eh? Sí, efectivamente, que no, que realmente sí le has dicho, que es el conocer gente, el relacionarse, el, iba a decir, entre comillas, el hacer amigos o el deshacer enemigos. Y sí, hombre, es la salir, el ver el taller, ver el podcast en directo y luego echarte unas cañas, pues es que es... Para mí eso es esencial, y yo lo que... La verdad que lo que recuerdo con más cariño de las de Alicante, que son las únicas a las que pude asistir, fue el ratito que eché y la noche que eché de viernes y sábado saliendo con los compañeros, ¿no? Y con todos los asistentes. Y yo la verdad que este año le tengo muchas ganas al ratito de la noche del viernes y la noche del sábado. Uh-huh. Y más ahora que por circunstancia yo estaba a punto de no asistir a las jornadas, pero eso es algo que yo puedo prometer que nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Pues ojalá se suceda. Y ya te digo, yo he mirado, incluso hay gente de aquí de Pamplona que me ha preguntado, oye, ¿vas a ir? Porque si iríamos juntos y tal, pero son tomas de factores de fechas, días de vacaciones y cosas que no sé si voy a poder bajar hasta allá. Bueno, todavía hay tiempo. Ah, sí, no, todavía tiempo, pero igual es el día antes, el día que le digo a la jefa, oye, que me cojo mañana a fiesta y tiro para abajo. O sea, es creo que ya tengo un tren desde aquí que va a Pamplona y llego saliendo a las 11 de la mañana vía Madrid. Llego, me parece que vale. Son 6 de la tarde a Sevilla, creo que es así la cosa. Voy a buscarte, si hace falta, no te preocupes. Yo voy en tu búsqueda. Lo mismo me dijo Javi Guardilla, tío, me dice, Pello, baja. Y digo, pues ya veremos. Si... No, pero así con todo el mundo, si necesitan cualquier cosa, si necesitan tienen cualquier clase de duda o necesitan ayuda de, no, es que yo voy a llegar y no tengo ni idea de Sevilla, pues yo qué sé, si está dentro de nuestra posibilidad, pues si hace falta que vayamos a buscar gente, yo personalmente me ofrezco para ir a buscar a quien sea. Sí. O sea que... Es que lo que te digo, esto mismo me dijo mi Javi Guardilla, me dijo, Pello, si el día de antes... cuando sea, tú decides venir, me avisas y buscamos alojamiento donde haga falta, tío. Así me lo digo. Claro que sí, claro que sí. Que es la disposición de la organización, me parece un acto encomiable, macho. Sí. ¿Alguna cosa que queréis añadir? ¿Forma de contacto? ¿Alguna duda que pueda surgir? ¿Algo que se haya podido quedar en el tintero? Se ha quedado en el tintero hablar un poco de las ponencias, ¿no? Sí. Aunque sea rapidito, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, yo sé que es lo que tenía apuntado aquí, que son 7 ponencias, ¿no? Son 7, no, creo recordar, espérate, te voy a decir ahora mismo, son 6 ponencias. ¿Ah? Son 6, son 3 por la mañana, 3 por la tarde. Ah, vamos allá, ponencias. Sábado lo puedes encontrar en la web de jpod.es, en la parte de horario. El sábado 20 en la sala Joaquín Turina. Sí. Ahí eso, empieza por la mañana con una charla-taller a cargo de Rocío Valdivia, que es una consultora tecnológica que va a hablar de cómo optimizar nuestros blogs de WordPress para el tema del podcasting. Ajá, muy bien. Después, Adamiluska Sánchez González, que es una profesora, es una doctora de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y que está muy metida en temas de nuevas tecnologías como herramientas comunicativas y tal. Va a hablarnos de la relación existente o de la relación que ella cree que debe existir entre podcasting y universidad. Sí, que yo creo que algo debería haber más que, bueno. Sí. Después tenemos una mesa de debate que hemos montado con Óscar Gómez, que es un periodista que trabaja tanto en Onda Cero como en una televisión local, en Giralda Televisión. Sí. Con Sánchez, que es el responsable de Radio Podcastellano. Sí, que todos, como bueno, yo por lo menos sí conozco. Sí, con Juan Ignacio Solera, que es el responsable de Xbox. ¿Mm? Y con Jesús Ollero, que es el responsable de medios digitales del grupo Yolí, que pertenece al Diario de Sevilla y todos estos periódicos que se llaman el Diario D, pertenecen a ellos. Entonces, es el responsable de medios digitales y van a charlar un poco sobre la influencia de las nuevas tecnologías en los medios tradicionales. Entonces, por eso hemos traído a gente tanto de radio, televisión, como de medios escritos, y que realmente al final la idea es que se vaya encauzando la discusión hacia realmente cuál es la salida del podcasting en este tipo de medios, ¿no? Hostia, pues esta mesa, de esta mesa puede salir mucha chicha, tío. Sí, sí, sí, vamos. Creemos que es el platito fuerte de, sí. de la ponencia y de las charlas y tal. Después, bueno, después tendremos una pausita para comer y a las 4:30 volvemos a retomar el tema del podcasting, en este caso como herramienta educativa a nivel general, ya no solamente en el entorno universitario, que la va a dar este taller, esta charla la va a dar David Álvarez, que es el jefe de área de gestión del talento y la formación del consorcio Fernando de los Ríos, que es un organismo dependiente de instituciones públicas que se dedica al tema de formación con nuevas tecnologías. Y entonces, y además son responsables del blog, y también hay un podcast que se llama Educa con TIC. Sí. Y bueno, valorarán un poco de cómo utilizar el podcasting como herramienta educativa, pero ya a todos los niveles educativos y no solamente a universitarios, como es la charla que hay por la mañana. Uh-huh. Muy bien. Nada, después ya, la penúltima que tenemos es accesibilidad y podcasting, que la va a dar José María Ortiz y Ramón Corominas, que son consultores de accesibilidad, sí, que dedican al tema este, ya te digo, a hacer consultoría tecnológica a todo tipo de empresas para hacer sus webs, sobre todo accesibles. Sí. El otro día, ellos son invidentes. En este caso, José María Ortiz y Ramón Coromina son invidentes y realmente es un espectáculo. Algunos de los que están escuchando habrán coincidido alguna vez con tanto con Ramón como con José María. Es un espectáculo ver cómo son capaces de manejar, por ejemplo, sus móviles. Inténtalo tú hacerlo con los ojos cerrados y verás la dificultad. Sí, sí, sí. He escuchado alguna vez alguna charla sobre este tema y está claro que la accesibilidad debe ser una base, no un parche. Sí, sí, sí, totalmente. Y nada, y ya para acabar, pues la última charla la llevarán a cabo los chicos de la agencia de comunicación, Lima Limón Creativos, que es uno de los colaboradores, que su directora creativa, Paloma Gómez, nos va a hablar del marketing y la publicidad en el podcasting. Y puede ser interesante porque estamos hablando de una empresa que en su cartera de servicios que ofrece a sus clientes, el podcasting es uno de los servicios que les ofrece como herramienta comunicativa. Puede ser muy interesante, la verdad, porque de este tema se ha hablado mucho, monetizar, retorno de inversión y... Uh-huh. Ya quizás yo no lo enfocaría tanto como es a monetizar, como realmente a buscar una salida laboral en el podcasting. Es decir, estamos hablando de que esta gente están ofreciendo a empresas el podcasting como una herramienta de comunicación con clientes o con proveedores o directamente con las personas que visitan su web. Es decir, es un punto en el que realmente la gente que nos dedicamos a hacer podcast realmente deberíamos incidir, ¿no? Lo hacemos para nosotros y para nuestros oyentes, pero que sepamos que hay un mundo ahí fuera que puede ser que necesite del podcasting como una herramienta de recepción más. Como una herramienta de recepción más, sí, sí, sí, es correcto, muy bien, muy bien. Uh-huh. Oye, pues más que interesante tú. Pues esas son las charlas que tenemos preparadas. Sí, sí. Y habrá una actividad por allí, por la sede, que va a ser Speaker Corner, como el que hay en los parques de Londres, donde la gente se sube a hablar de lo que le dé la gana, el rincón del orador. Así, ¿eh? Sí. Mm. En este caso, pues, allí va a haber un espacio para que la gente, hombre, vamos a intentar que sea relacionado con el podcasting. Pero que se sube y ya la... Y hablar, y además es un espacio que va a estar patrocinado en este caso por Olympus, que nos va a ceder una grabadora digital en la que todo lo que se diga en ese rincón del orador se va a grabar y se va a después publicar en formato podcast con un aliciente. Y ya yo creo que Javi que lo podemos decir, que sí, los que participen en el rincón del orador van a tener derecho a participar en un sorteo en el que se va a sortear esa grabadora con la que han grabado. ¡Ostras! Oye, ¿podemos participar nosotros o no? ¿O estamos vetados? Yo no participaría. Ya que estoy con lo que me gusta a mí hablar, me monto allí y doy un espectáculo que no veas. Pero eso tiene que ser después de las cervezas, antes de las cervezas, en medio de las cervezas. Entre medio, me cojo un botellín y me planto allí en el rincón del orador. Esto da igual. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues qué envidia, chaval, sí. De verdad, ¿eh? Es una cosa que, uf. Que de verdad. Oye, el. Bueno, antes de. Yo te interrumpo porque yo, como somos amigos, yo me lo permito. Ah, dime, dime. Que. Que es importante que la gente se inscriba. Sí. Para tener en cuenta cuánta gente va a venir y cuánta. Sí, ese tema, porque estamos organizando un welcome pack, o sea, una bolsita con unos regalitos y unas cosas. Y es muy, muy, muy importante inscribirse porque, tú sabes, tenemos que contabilizar y luego para no quedarnos cortos con nada. Sí, sí, sí. Y porque de pronto vamos 50 y son 50 bolsitas que tenías que tener previstas. Claro, claro. Y eso, que lo tengan muy en cuenta, que la página de jpod.es, inscribirse es esencial para ese tema de los regalitos y tal. Vale. ¿No, Quique? Sí, sí, efectivamente. No tengo nada que añadir a tu comentario. Eso, digo, porque estamos ahí con el tema de las camisetas estas que estamos intentando hacer, eso es bastante delicado en ese sentido. Sí, es muy importante el tema de la inscripción. Sí, una de las cosas que he visto hoy, eso, de que habla de las camisetas, se habla de las tallas, no sé, ¿no? Algo así. Es preciosa, ¿eh? La camiseta, ¿la has visto? Sí, es muy chula, tío. Y oye, y si va el amigo Charri Encinas, que creo que va a ir, con los siguientes San Fermín sale con esta, el tío. El siguiente encierro, aunque sí, sí. Sí. En fin, ¿algo más, amigos? Nada más, por mi parte nada más. Eso. Que se lo van a pasar muy bien y que no, si están ahí en la duda, que vengan. Que se lo van a pasar genial, que es una experiencia irrepetible. Por lo menos a donde yo fui. ¿Quique? Dime. ¿Alguna cosita más? Nada más, las gracias por invitarnos a tu podcast y hablar un poco de lo que es las tareas organizativas de esta jornada de podcasting. Sí, sí, porque... Yo, vamos, a mí me ha dejado flipado, ¿eh? Con lo de los 15.000. Pero bueno. Oye, ojalá salga todo muy bien, de verdad. Y nada, espero en breve publicar esto. Y ya... Os esperaré, no sé si a ti, Quique, o a ti, Javi, o a los dos, en el post-JPod. Ah, yo estoy disponible. Ya lo sé, tío. Y contigo tengo que hacer algún día un los podcasts de... Pero eso es que tengo que buscar tiempo, que la cosa... Y contigo, Quique, también. Bueno, un abrazo a los dos, unos besos y besos a todas. Y en el siguiente episodio de No Soy un Troll... Adrián, te he echado de menos. Pero bueno, por fuerza mayor, pues haya estado el hombre cumpliendo como un campeón. Un abrazo para Adrián, que le tengo yo mucho cariño. Y eso es todo, amigos. Hasta aquí ha llegado la siguiente, como decía, nos vemos en los bares. Síguenos y serás.